Cuán grato es estar con ustedes, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Es grato saludarles, sí. Deseando que el Señor les bendiga grandemente junto a sus seres amados. Esto de discipular a los niños es un tema bastante sensible, porque trata justamente la situación de estos pequeños que van a formar la sociedad de mañana. Jesús dijo en algún momento, dejad los niños venir a mí. Interesante esa expresión que la hemos conversado y la vamos a conversar un poquito más. Pero también se hace algunas advertencias en relación a los niños. Yo estaba pensando en un texto aquí de Mateo 11:25, que dice, en su ministerio de Jesús, fíjate, esto es un ministerio agobiado por muchas actividades, por mucho ajetreo, por muchos juicios indebidos hacia Jesús que se acercaron a él, lo hemos repasado muchas veces, pero mira lo que dice aquí. En aquel tiempo, respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Interesante. O sea, ¿qué hace que un niño reciba las cosas así como Cristo las está expresando? ¿Qué calidad de cosas podría recibir un pequeño? Quizás podría recibir algunas cosas de las cuales no está consciente totalmente, pero podría tener revelación para que después las pueda decir. Uh-huh. Pero el niño es un niño humilde, que se entrega, que no está mirando como mira un adulto, quizás con desprecio, haciendo separaciones, tomando posiciones. No, uh-huh. Si tú te acercas a un niño como se acercó Jesús, el niño recibe la advertencia. Por eso también que a veces los niños son engañados, porque van con sinceridad, con tranquilidad, con abertura. Y eso es peligroso. Pero claro, Jesús aquí dice, qué lindo Padre que le revelaste a los niños estas cosas. ¿Qué cosas está hablando Jesús? Las verdades que él vino a decir. Claro que sí. Fíjate, y también él da ejemplo tomando a los niños. En San Mateo capítulo 18, verso 1 al 6, dice lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Fíjate, aquí le hizo varias advertencias a su discípulo, le estaba enseñando, basando su enseñanza precisamente en un niño. Los niños tienen ciertas cualidades, ¿eh? El niño cree, el niño es crédulo, el niño es dócil. Bueno, desgraciadamente hoy día hay ciertas excepciones porque el internet, la televisión y los juegos han cambiado la mentalidad y el proceder de los niños. Creo que tendríamos que abocarnos a los niños de esta época, de donde está hablando el Señor Jesús. Ahora, yo estaba pensando en la relación tan íntima de Jesús, porque si tomó un niño en brazos, quiere decirte que cuando él hablaba había niños presentes casi siempre. Te recuerda la multiplicación de los panes, nuevamente encontramos un niño que está presente. Y si lo toma, quiere decirte que él intimidaba con ellos, conversaba, les hacía cariño. Esta es una de las formas que se expresan de relación de Cristo con los niños. Pero luego los hace comparar en la humildad, el acercamiento, cómo ellos reciben las verdades y cómo las aceptan y quizás cómo las comparten también, porque Estamos hablando de este concepto de discipular, llevar personas a Jesús para que después ellas lleven otras a Jesús y así se vaya divulgando el Evangelio. Por eso que es lindo este incidente, que posiblemente esto, evidentemente este discurso de este capítulo está centrado en algunas cosas interesantes, como por ejemplo hay algunas antecedentes, si uno mira el contexto del capítulo 18, se va a encontrar con algunas cosas, por ejemplo, que hablan acerca del impuesto que había en el templo, que se hacía referencia, la disputa de los discípulos que ocasionó la instrucción presentada aquí en un viaje a Galilea, varios antecedentes, y Jesús viene y toma a este niño y dice: mire, ustedes que están tratando de tomar posiciones, que están hablando, que están queriendo ser dirigentes, ¿por qué no miran un poquito a los niños? Se hacen como niños, actúan como niños, y entonces el Espíritu Santo va a poder, y estoy tomando ahora la promesa que Él hizo para adelante para nosotros, el Espíritu Santo entonces va a poder trabajar en sus vidas, en sus mentes, y hacerlos verdaderos discípulos míos. Si no, las cosas que hace van a creer que son ustedes las que las hacen. Y es el peor error que puede cometer un cristiano. Oye, yo predico lindo, yo hago esta cosa, yo oro por una persona y se levanta. Cuidado con esas cosas, porque son muy sensibles y el cielo y el Señor no le gusta, porque la honra y la gloria es para el Señor. Exactamente. Ahora fíjate la advertencia que el Señor les hace ahí, también en el capítulo 18 de San Mateo, pero los versos 10 al 14. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes en busca de la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Está haciendo una advertencia bastante dura. Mire, ustedes tienen que cuidar de los niños porque nuestro Dios desea que ellos lleguen al reino de los cielos. Y ustedes no pueden ser piedra de tropiezo para ellos. Triste sería, ¿no es cierto?, que seamos piedra de tropiezos por nuestro ejemplo, nuestra forma de ser de estos pequeños. La forma que Cristo está diciendo: mira, si no cambias, si no te das vueltas, si no haces una, si no haces un torcer de tu opinión como lo hacen los niños, si no cambias de posición, eso es lo que está diciendo cuando no, si no os volvéis como niños. O sea, el niño, si tú le dices: mira, esto es blanco, y el niño dice sí, lo acepta y se acabó. Y sabes tú que en el pensamiento judío era así. Los judíos normalmente, si la Biblia decía esto es blanco, no, ellos no preguntaban. En cambio, nuestro pensamiento es un poquito distinto. Sí. Tú le dices: mira, esto es blanco, y ellos: a ver, vamos a ver si es blanco. No creen enseguida la palabra de Dios, hay que cuestionar. Y eso ha traído tanta dificultad para entender la palabra de Dios. Ser como niños, ser en la forma de acercarnos a la Biblia, de acercarnos a su estudio. No cuestionemos lo que la palabra de Dios dice, seamos como niños, niños que crecen, que maduran, sí, sin bien cuestionar las cosas. Pero, ¿sabes? Yo creo que en este sentido, Dios no se ofende cuando nosotros buscamos, cuando nosotros investigamos. Claro. Quizás lo que le duele al Señor es nuestra falta de fe. Eso yo creo que es tremendo, pero cuando se nos dice algo y nosotros investigamos el por qué esto es así, Dios no se ofende. ¿Por qué? Porque sencillamente Él ha puesto todo lo que nosotros necesitamos conocer, todo lo que tenemos que saber, y Él no quiere que nosotros pequemos por ignorancia, quiere que estemos preparados. Así que en ese sentido creo que tenemos que hacer un esfuerzo y estudiar, investigar el porqué de las cosas. El por qué, ¿no es cierto? Bueno, perdón, incluso... y fíjate, una de las cosas que también tenemos que considerar en los niños es ese deseo de aprender. Porque tú estás con un niño y te tapan a por qué es. Claro. ¿Por qué esto es así? Y tú le contestas y dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y siempre está preguntando, ¿y por qué? ¿Mm? Entonces, claro. Yo creo que eso también el Señor lo valora. Pero lo interesante es que el niño, si capta la idea, deja de decir por qué. Ya busca otra razón y dice... Y lo entiende, y la siguiente vez él va a razonar de una manera diferente. Pero a eso nuestros cuestionamientos están en relación a la duda. Tampoco es malo la duda, digamos. Pero son un poquito más... somos malos para creer así como niños, porque la fe infantil, como dicen escrito, nunca pasa de moda. Esa es la fe que Jesús necesita que tengamos, que nos acerquemos a Él con una conciencia fina, tranquilizante, humilde, y dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Los niños nos enseñan verdades maravillosas en relación a cómo acercarnos a Dios, pero también la advertencia terrible que aparece allí, cuidado, cuidado con que tú hagas caer a un niño, lo desvíes, mejor, ¿no es cierto? Y es terrible que te pongas una piedra y te lances a lo profundo del mar o del río. Bueno, gracias, amables oyentes, porque estuvo con nosotros en este momento. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué está haciendo su iglesia no solo para nutrir a sus niños, sino también para asegurarse de que estén protegidos de toda manera posible? Piense en lo que significa que Jesús dijera que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué esto debe hacer temblar a todos los que hieran a un niño? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.